Las 8 y 20 minutos. ¿Por qué estás bien lejos y no estás conmigo? Pienso que es el destino que gira como el torbellino. Yo que había pensado siempre estar unido. Bellos que nos dimos. Después de darte amor vino el castigo. Después de ser amantes hoy eres mi enemiga. ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustera? Si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero. Taxi. Al cielo le robé una estrella.

las 8 y 32 minutos. A continuación, se viene el segmento donde tus dudas y comentarios serán contestados. Cada martes te traemos contenido nuevo. Arrancamos con tu segmento Fénico Taxi en Acción. Ok. De esta manera nosotros iniciamos su segmento Fénico Taxi en Acción. Hoy tenemos de invitado especial a Kevin Almendares, responsable de la tienda El Mayoreo. Buenos días, mi estimado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, mi estimado Jonathan. Es un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno, Kevin. ¿Te perdiste acá, viniendo para la radio? ¿Camino para acá? Pues no, con la dirección que me dieron, pues, logré dar. Ok, perfecto. Pero aquí estamos, aquí estamos. Qué bueno. Kevin, hoy vamos a hablar acerca de tu tienda, el cual es la sucursal del Mayoreo, donde hay múltiples servicios que se ofertan, el cual vamos a estar hablando de cada uno de ellos. Y bueno, pero antes de eso, me gustaría que me regales los horarios de atención y también lo que es la dirección, porque tal vez hay gente que está aledaña a este sector, puedan visitarte. Ok, los horarios de atención son de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos estamos atendiendo también en horarios de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Con respecto a la dirección, es de los semáforos del Mayoreo, 400 metros hacia el sur y 300 metros hacia abajo. Bueno, ahí te voy a rectificar la dirección. Es 500 metros al sur, 400 metros oeste. Ok. Nada más, pero estamos bien. Bueno, para las personas que no conocen nuestra tienda, nosotros tenemos un bellísimo rótulo y también tenemos señales que le asignan a usted a dónde. Hoy vamos a hablar de estos servicios que usted tiene que conocer, esos servicios que le brindan en nuestro centro, en nuestra tienda, donde el cual usted que me está escuchando puede hacer todo para su vehículo. ¿Y por qué le digo todo? Porque si necesita hacer un cambio de aceite, ya sea para motor, un cambio de aceite para su caja, si quiere alineación para su vehículo, si quiere chequear su batería, ver el estado de su batería, todo esto y mucho más, vamos a averiguarlo. Me dicen, Kevin, que dentro de la tienda hay un centro de batería. Quiero que me hables de estos servicios que se están ofertando en nuestro centro de batería. Bueno, principalmente, pues, quiero decirte, Jonathan, que nuestras marcas líderes en batería son LTH y Cronos. Okay. Nosotros trabajamos con esas marcas y la importancia, ¿verdad?, del centro de batería en sucursal Mayoreo es de que nosotros podemos proporcionarle al cliente lo que es ajuste de garantía. Lo que cuando el cliente llega y compra en nuestras tiendas, en cualquier de nuestras tiendas, Fénico Taxi, y a él le toca cerca, allá en el centro de batería, sucursal Mayoreo, nosotros podemos hacer el ajuste de batería ahí. Nosotros la chequeamos, la diagnosticamos, la revisamos y ver si verdaderamente la batería es la que está fallando. Y si es así, pues nosotros hacemos lo que es el ajuste de garantía de la batería. Otra cosa es de que cada dos meses nos pueden estar visitando para hacer su debida limpieza, su debido chequeo. O igual manera, si llegaste a hacer un cambio de aceite, Jonathan, y necesitas que se te revise tu batería, pues se te revisa, no hay ningún problema. Lo importante de todo esto es que, aparte de la revisión que se le hace a la batería, se le hace limpieza lo que es a los bornes, se le hace limpieza lo que es a los postes de la batería, se le aplica, ¿verdad?, un líquido especial para la limpieza y también un líquido especial para protección hacia lo que es la batería. Ok. ¿Esto tiene algún precio? ¿Tiene algún costo? Porque la verdad, si vos me decís eso, yo me siento bien, porque imagínate, compré mi batería, cada 2 meses tengo mi chequeo preventivo, y con todo lo que me acabas de decir, me gusta, me atrae, la verdad, yo te lo digo, yo lo haría. ¿Pero tiene algún costo adicional eso? No, de ninguna manera, Jonathan. Wow. Fenicotaxi está siempre tratando de tener al cliente, a nuestros clientes, cómodos y también seguros. Porque parte del servicio que nosotros brindamos es para la seguridad de nuestros clientes. Y eso no tiene ningún costo adicional. Me gustó lo que dijiste y está como plus. Que un ejemplo, si usted compra batería LTH Crono en nuestra red de tiendas, si usted le queda cerca lo que es el mayoreo, usted puede llegar a hacer lo que es su mantenimiento preventivo. Ese es un plus que Fenicotaxi le está dando. Igual la tienda le está ofreciendo este plus a usted. Pero ¿qué te tiene que presentar esa persona? Decirte, mira, yo la compré en la 14, un ejemplo. ¿Te bueno, tiene que presentar algún documento? Sí, claro que sí. Su tarjeta de presentación es su factura, Jonathan. Ok. Su póliza de garantía. Uh-huh. Es muy importante siempre recordar, ¿verdad? Uh-huh. De que la factura de la compra y la póliza de garantía va de la mano. Ok. Y eso te avala a la hora de cualquier tipo de gestión que querramos hacer con la batería. Ok, entonces con solo estas dos cosas yo tengo mi mantenimiento gratis. Correcto, así es. Te presentás, aunque la hayas comprado en la estación de servicio, uh-huh, en la 14 de septiembre, en la 2 de agosto, vos te presentás a sucursal mayoreo, nos presentás tu factura y la póliza y nosotros procedemos a hacer el debido mantenimiento. ¿Y si la compré en León? También, Jonathan. Correcto. No hay ningún problema. Perfecto. Esa es la actitud que me gusta de Kevin. Bárbaro. Y bueno, también tenemos otro servicio, Kevin, como es de la máquina alineadora, una máquina estrella, el cual se ha hablado bastante en redes sociales, en videos, pero ya que vos sos experto, porque estuviste también en una asesoría que dieron de parte de las personas que hicieron el montaje, me gustaría que me hablaras un poquito más de esta máquina. ¿Cuál es lo extraordinario que se dice? Sí, bueno, Jonathan, la máquina que Fenicotaxi tiene en la sucursal mayoreo, uh-huh, es tecnología de punta, es de las últimas generaciones. Ok. Es una máquina que te profundiza, uh-huh, en el vehículo. Él te puede diagnosticar con la serie de sensores que él tiene en cada llanta. Tiene un sensor por llanta. Se acopla con lo que es la máquina y empezamos a ver cuáles son los errores o las fallas que el vehículo presenta, ya sea en cualquier racking, en cualquier muñequilla, en cualquier rótula, si es linker, o de hecho también el técnico que está capacitado para la revisión del vehículo está al pendiente de que si tu vehículo presenta algún detalle o alguna falla antes de proceder a la alineación. Wow, o sea que si él presenta alguna falla antes, no se realiza la alineación, así es. Exactamente, porque, uh-huh, nosotros damos un margen de un mes. Correcto. Para que vos vayas a reparar tu vehículo, uh-huh, vayas a reparar tus detalles y volvás a la tienda con la misma factura, con la misma orden y nosotros procedemos a culminar la alineación. Ahí tenemos un plus que te está dando Fenicotaxi. Porque imagínese usted que usted llega, paga su alineación, pero la alineación no se puede realizar porque tenga un linker que esté malo. Imagínese que Fenicotaxi le da un mes para que usted repare, que nosotros ahí mismo lo puede comprar. Exactamente. Se puede ir donde su mecánico de su preferencia, regresa a Fenicotaxi y se le hace su servicio. Se continúa su servicio prácticamente. Entonces usted no pierde ese dinero y todavía tiene la ventaja de un mes, como me había dicho Kevin. Entonces eso es un plus para usted. Pero supongamos, Kevin, que el auto pues anda bien en esas partes, en esos componentes, más o menos, ¿cuánto es el tiempo de espera para que se alinee en vehículos sedanes, Jonathan, ya una vez montado en el elevador, ¿verdad? Uh-huh. Porque también tenemos la máquina alineadora, trabaja con un elevador de 4 postes. Okay. Que tiene la capacidad para vehículos sedanes y vehículos un poco más pesados. Entonces, en vehículos sedanes dilatamos entre 15 a 20 minutos máximo. Es una alineación rápida. Wow, sí, no, súper rápido. Eso estamos, ¿verdad? Claro, de que el vehículo se uh-huh. chequeó y no tuvo ningún tipo de detalles a la hora del diagnóstico. Entonces procedemos a la alineación y se completa la alineación a más tardar en 20 minutos. Esta alineación, por decirlo así, es con el plomo y el cincel, que le dicen, con la alianza. No, Jonathan. ¿Cómo es? Eso, contame, quiero saber. Ya eso ya pasó a la historia. Es obsoleto. Sí. Ya no se ocupa. Ya no, ya eso es los mecánicos, ¿verdad? Anteriores hacían okay. eso que decís vos, ¿verdad? Porque no tenían las facilidades que hoy nosotros como empresa Fenicotaxi tenemos. Hoy uh-huh. tenemos esa máquina de que nosotros montamos el elevador, el vehículo, el elevador. Uh-huh. Tenemos un rolling jack que se llama, adicionalmente al elevador, donde podemos suspender el vehículo en el aire. Aún montado en el elevador, podemos suspender el vehículo para poder ver tus llantas, cómo andan, si tus llantas andan de gasto irregular, si tus llantas andan más gastadas las delanteras que las traseras. Entonces se te recomienda lo que es la rotación para que puedas concretar una buena alineación. Se monta, se procede, ¿verdad?, a colocar los sensores. Te comenté de que cada llanta lleva su sensor, se le coloca un sensor uh-huh. y empezamos a meter los datos del vehículo, ya sea Toyota, ya sea Hyundai, ya sea Kia. Se le empieza a meter los datos a la alineadora. La alineadora empieza a registrar esos datos y ella arroja una serie de datos. Me habías dicho también que ustedes trabajan con un catálogo de autos. Exactamente. Desde un ejemplo, si es Toyota, tiene el catálogo de todas las versiones de los Toyotas, ya sea japonesa, americana, brasileña. Y un ejemplo, y ellos se lo van metiendo los datos, rapidísimo, porque a mí me ha tocado estar viendo cómo ellos hacen esto, y la verdad no es solo una línea, pues, sino tienen un amplio stock de marcas súper reconocidas, así como como les diría, o sea, es vasto, la verdad, todo ese catálogo que ustedes tienen ahí en la máquina. Sí, ahora, la ventaja de esta máquina también es de que es permisible una actualización. Un ejemplo, Jonathan, si en el 2024 salió un modelo, nosotros procedemos a actualizar la máquina para que ese modelo nuevo de automóvil la podamos tener en nuestra máquina. ¡Wow! Actualización en la base de datos de lo que son las diferentes marcas de automóviles. Imagínese. Mi pregunta es, ¿va a buscar otro taller? ¿Va a buscar a otra parte donde lo van a consentir así como Fenicotaxi lo hace? Se lo dejo a su libre albedrío. Nosotros solo estamos dando todas estas buenas recomendaciones que nosotros estamos aportando de esta manera a nuestros usuarios, a socios y a público en general para que nos visiten. Ahora, Kevin, preguntas, ¿verdad? Si yo necesito hacer un cambio de aceite, corregime si estoy mal, cambio de aceite del diferencial, así es. Ok, si yo necesito hacer todo esto, aparte de la alineación y la batería, ¿puedo hacerlo? Claro que sí, Jonathan. Si vos llegas con tu camioneta y no uh-huh. sabes, ¿verdad?, cuánto tiempo tiene de que andas el aceite de tu diferencial. Uh-huh. Ejemplo así, llegas a hacer cambio de aceite de motor, correct, pero necesitas saber o que alguien te oriente uh-huh. para el siguiente cambio de aceite de tus diferenciales, de tu caja. Entonces nosotros tenemos al técnico, ¿verdad?, los técnicos en el servicentro, y ellos hacen un chequeo previo. Si tu aceite necesita cambio, se te comunica, se le comunica al cliente, y el cliente pues decide verdaderamente si él desea que cambiarlo o pues si regresará a hacerlo previamente el cambio de aceite de diferenciales o caja. Ok, Kevin. Aparte de eso, ¿qué otros servicios se brindan? Bueno, Ya habíamos hablado, ¿verdad? Cambio de aceite de motor, cambio de aceite de caja, cambio de aceite caja automática. Luego, ¿verdad? También tenemos, aparte de la alineación, tenemos lo que es la rotación de llanta, ajá, tenemos lo que es el armado y el balanceo, tenemos lo que es la instalación, tenemos ya habíamos hablado del centro de batería y también, ¿verdad?, sus chequeos previos al vehículo, como por ejemplo lo que es el filtro de aire del motor, uh-huh, filtro de cabina, y si necesitas rellenar líquido de freno, nosotros inmediatamente procedemos pues a apoyarte en ese momento. Si necesitas rellenar hidráulico de tu vehículo, si necesitas rellenar líquido limpia parabrisas, todas estas cosas nosotros estamos abiertos, ¿verdad?, en la sucursal Mayoreo para poder brindarle ese servicio completo al cliente. Kevin, en esta parte, cuando hablaste ahorita del líquido limpio parabrisas, ¿qué es más recomendable? ¿Este líquido o lo que casi la mayoría de personas usamos, que es el agua? Bueno, Jonathan, recordá que el agua es clorada. Correcto. Y eso empaña lo que es el vidrio. Oh, empieza correcto a dejarte esas pequeñas manchas en los vidrios, y conforme el tiempo el vidrio pues ya empieza a notarse, a hacerse notorio esas manchas. Entonces la mejor recomendación, Jonathan, aplicarle líquido limpia parabrisas, que eso es lo mejor que puedes hacer. Anótame lo que vamos para el mayoreo, vamos a comprar ese líquido. Bueno, ¿qué me recomendás? La misma pregunta, pero ahora vamos a poner diferente situación. En vez de echarle agua al mi radiador o el refrigerante. Volvemos a lo mismo, Jonathan. Recordá que el agua es clorada y internamente en el sistema de enfriamiento del vehículo hay piezas metálicas donde el cloro empieza a deteriorar esas piezas metálicas. Empieza a haber corrosión y empieza a ser perjudicial para tu vehículo lo que es el agua con cloro. Entonces, la mejor opción, Jonathan, es aplicar el refrigerante, lo que el fabricante del vehículo nos recomienda, porque eso es algo también que Fenicotaxi nos ha capacitado, uh-huh, para acoplarnos a lo que el fabricante nos dice de cada vehículo. También me habían mencionado que tenían una manera para chequear que si hay que cambiar el refrigerante. No me acuerdo si le dicen espectrómetro. Refractómetro. Ok, gracias por corregirme. Sí, eso nos mide el nivel de densidad, uh-huh, del paquete de aditivo que cada refrigerante trae. Hay refrigerantes que traen 50-50, 33%. Y hay unos que ni traen, Jonathan. Correcto. Entonces, nosotros verdaderamente pues cumplimos con ese nivel de exigencia para los vehículos, para aplicar lo correcto. En este caso, ¿cuál sería el mejor? ¿El 50-50? ¿El 30-70? Más o menos en base a tu experiencia, Kevin, que vos ya has trabajado esta parte. Siempre se recomienda, ¿verdad?, lo que es el 50-50. Okay. Por lo que lleva mayor paquete de aditivos, protección anticorrosiva, protección anticongelante, protección, un sinnúmero de protecciones que lleva de aditivos el refrigerante. Algo que usted está escuchando es un plus que yo le estoy dando. Aparte de Kevin ser el responsable de la tienda, le está asesorando. Ese es el plus que nosotros tenemos hoy, este día, el cual él está brindando esa información tan oportuna, tan puntual. Pero si usted quiere llamarnos o saber un poco más, lo puede hacer al 2222-3646 o a la línea directa en WhatsApp, el 8850-9049, nos pueden mandar notas de audio o lo que son mensajes de texto, que nosotros le vamos a leer cualquier consulta que usted tenga para sus repuestos, accesorios, baterías, lubricantes. Nosotros le vamos a atender. pero hoy usted tiene a este asesor que le está brindando esa asesoría. Kevin, los muchachos que están en tienda, todos son, brindan una asesoría personalizada. Sí, Jonathan, nosotros, ¿verdad? Nuestro compromiso hacia nuestros clientes es asesorarte. De momento, ¿verdad? Nos ha tocado clientes de que nos llegan a comprar batería. Nosotros tenemos en el centro de batería un aparato que se llama Mitronics, Xbox, que es también una de las últimas tecnologías que tenemos, que él hace el chequeo de la batería, hace el chequeo del arranque del vehículo, hace el chequeo del alternador, del sistema de carga. Entonces, de momento llegan nuestros clientes y me dicen, mira, véndeme una batería, pero antes de eso venimos nosotros y hacemos el chequeo. Y si detectamos algún tipo de problema en tu vehículo, en tu sistema de carga, en tu arranque, entonces nosotros te lo hacemos saber para que vos determines verdaderamente si es necesaria la compra de la batería o no es necesaria. Entonces, porque de momento hay lugares donde llegas y no tenés ese asesoramiento y te venden la batería, instalas la batería y el vehículo no enciende tampoco, Jonathan. Podemos hablar que ese es el plus que como tienda responsable se brinda. Y es por eso, yo solo estoy dejando hablar a Kevin y estamos viendo y resaltando los plus que usted tiene cada vez que visita sus tiendas Fénico Taxi. En este caso estamos viendo hoy la tienda del mayoreo con estos plus que nos están brindando. En este caso, Kevin como responsable. Imagínese Kevin cómo tiene marcado todos estos aspectos para hablar a Kevin de cualquier tipo de tema para su auto y con toda la amabilidad le va a responder. Si Kevin es así, que tenemos el ejemplo, imagínense cómo serán los otros chicos. Porque algo que nos determina es la excelencia, la calidad. Además que usted cuando llega a sucursal El Mayoreo, estamos hablando que usted entra con, tiene seguridad 24/7 desde que llega a tienda. Ahí tiene un guarda de seguridad dándole, valga la redundancia, la seguridad a usted y a su vehículo. Desde que entra a tienda, entra con un área totalmente climatizada porque tenemos aire acondicionado a ni muy fuerte ni muy bajo temperatura ambiente para que ustedes, las personas que entran, no sientan tanto ese choque térmico, ¿verdad? Aparte de eso, aquí manejamos un oasis donde usted puede solicitar sin ningún costo lo que son sus vasitos para que usted se refresque con agua, o si son amantes al café como mi persona, usted pide su vasito igual y se bebe su cafecito rico mientras usted está siendo atendido por uno de los mejores asesores. En este caso, cualquiera de los chicos está totalmente capacitado porque ellos reciben capacitación continua en cualquier área de lo que sea batería, repuestos, lubricantes, llantas, porque igual la asesoría personalizada que tiene cada uno de los vendedores es vasta y es amplia. Pero bueno, nosotros nos vamos con una primera pausa musical. Luego vamos a regresar hablando un poquito de las ofertas activas que hay en tienda. Y recuerde, línea directa 2222-3646, el convencional, que ese, y el WhatsApp el 8850-9049. Así que nos vamos con esta primera pausa musical y ya regresamos. La máquina del tiempo. The more I learn, the less I know about people. The less I know, the more I want to look around. Digging deep for clues on high ground. The wind and stars, it will lie. The earth and trees beneath the light. The wind blows fragrant lullaby. The cooler night for you and I. On the wind.

borrar lo que empaña nuestro amor. Dímelo, Eddie, juntitos. Claro que sí, mi amor. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Y 5 minutos. Llegó a Fenimarket algo nunca antes visto: un combo de película. El combo para compartir ya está aquí en tu tienda de conveniencia Fenimarket, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST una cuadra al este. El combo para compartir. Las 9 y 6 minutos. La voz del taxista. Siete minutos. La máquina del tiempo. Con 7 minutos de la mañana, 9:07. Bueno, nos están consultando vía WhatsApp que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenimarket. El plato del día de hoy son unas riquísimas tortitas de carne acompañado de arroz, frijoles y banano cocido a tan solo 110 córdobas. Así que ese es el plato del día de hoy, repito, tortitas de carne acompañado de arroz, frijoles y banano cocido a tan solo 110 córdobas. Así que ya sabe que si usted quiere deleitarse con este exquisito platillo el día de hoy, usted puede llamar o enviar mensaje de WhatsApp al 88735507 o al 87429887, o sea, directamente en nuestra página en Facebook. Usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp, usted le da clic y automáticamente lo va a estar redireccionando con ventas virtuales, donde también usted puede realizar sus cotizaciones. Pero bueno, el día de hoy estamos en nuestro segmento Fenicotaxi en Acción. Para todas aquellas personas que nos están sintonizando hasta este momento, tenemos de invitado a Kevin Chávez. Así sí, es, ¿verdad, Kevin? Sí. Que es el responsable de la sucursal El Mayoreo. El día de hoy estamos abordando los diferentes servicios que usted puede encontrar en esta sucursal El Mayoreo. Y bueno, ya estuvimos hablando un poco acerca de los diferentes servicios y vamos a hablar ahora un poco acerca de cuáles son esas ofertas activas que usted puede aprovechar en la sucursal El Mayoreo. Decime, Kevin, ¿cuáles son esas ofertas que nuestros clientes pueden llegar a aprovechar en la tienda El Mayoreo? Bueno, como principal oferta, ¿verdad? Ahorita tenemos lo que es el cambio de aceite en marca Valvoline, que es una... que está participando ahorita por la compra de tu aceite, participas en la rifa de motocicleta y un automóvil. También tenemos en marca Madwan, donde compras tu aceite y llevas gratuitamente un refrigerante. También tenemos lo que es en la marca Supreme, todo lo que es la línea Chevron, en W30-2050, completamente te sale el filtro de aceite gratis. Además de eso, también hay algo acerca de que si llevas el cascote de tu batería, hay un descuento. Explícame sí, eso, por favor. Sí, ese descuento que se te da es conforme el modelo de cada una de las baterías. Eso radica, ¿verdad?, el tamaño de la batería. Y cuando hablamos de cascote, es que no sirve, no funciona, no. Esto anda redondeando entre 160 a 200 córdobas de descuento. Depende del tamaño de la batería, ¿verdad? Algo importante, hablando de la batería, tenemos nuestro centro de batería. ¿Ese funciona para cualquier marca de batería? Bueno, nosotros atendemos, ¿verdad?, nuestra línea premium, lo que es la marca LTH y Crono. Pero si algún día, ¿verdad?, un cliente llega con problema de batería en su vehículo y es de X o Y marca de batería y nos llega donde nosotros y nos dice, mira, ando problema, nosotros chequeamos y si la batería verdaderamente anda en mal estado, nosotros pues le ofertamos lo que es la marca de batería y el modelo adecuado para su vehículo. Ok, genial. Resaltar un poco eso. Y también tenemos lo que es la Feria del Accesorio. Hay personas que nos están preguntando de que si todavía está vigente. Ya llevamos meses con esta promoción, así que si podés decirnos un poco de qué trata la Feria del Accesorio. Es decir, las personas dicen Feria del Accesorio, ¿va a obtener más descuentos en accesorios? Sí, ahorita eso es algo primordial, ¿verdad? Saber y entender de que accesorio del vehículo, tu accesorio de tu vehículo, pues en nuestras tiendas brindamos lo que es el descuento, un descuento adicional para esos accesorios de tu vehículo. Bueno, y también importante, me decían personas de que cómo hacen, Kevin. Tenemos membresía, ¿verdad? Tenemos sí. Tres categorías, socio, fidelidad y taxista. Sí. Me preguntan, ¿cómo puedo hacer si yo no soy socio, si yo no soy taxista, pero llego eventualmente a realizar mis compras en mi vehículo que es particular? ¿Qué membresía es la que le puedes decir que ellos necesitan obtener para obtener estos descuentos? Ok, la membresía es de fidelidad. Los únicos requisitos que nosotros pedimos, ¿verdad?, es lo que es la circulación del vehículo, la cédula, número de teléfono y 40 córdobas adicionales que se piden, ¿verdad?, como requisito. Eso dilata entre 15 a 20 minutos la gestión para que ya obtengas tu membresía y la puedas ocupar en cualquiera de nuestras tiendas. Imagínese qué genial, porque usted puede tener su membresía y usted en cada compra que usted realice, usted puede obtener grandes y fabulosos descuentos. Y eso no es todo. También va a poder participar en lo que es nuestra campaña Compres lo que compres, siempre ganas con Fenicotaxi RL y nuestras marcas líderes, que dimos inicio el 10 de julio y finaliza el 21 de mayo. Pero bueno, ahora vamos a abordar un poco eso. ¿Cómo pueden participar las personas, Kevin, para lo que es nuestra campaña? Pero bueno, Jonathan, ¿nos quieres decir algo? Sí, tengo una pregunta, Kevin. En este caso, hablando un poco de las membresías, si yo tengo un auto, que en este caso fue el que registré, pero en este caso tengo dos y tal vez quiero comprar repuesto, porque un ejemplo, tal vez el que ingresé fue un Kia, pero tal vez el otro carro en el que llegó, porque le quiero comprar repuesto al otro siendo un Toyota, ¿lo puedo registrar igual bajo el mismo carnet o tendría que sacar otro carnet o se anexaría a la lista de autos o simplemente puedo comprar sin ningún problema? Para aclarar esa duda, porque pienso yo es una de las preguntas frecuentes que nos hacen diferentes clientes que no tienen un vehículo, que tal vez tienen dos o puedan tener tres. En este caso, tal vez el vehículo de la esposa o tal vez el vehículo que le dio al hijo, en este caso. Bueno, Jonathan, la membresía es personalizada, ¿verdad? Si el vehículo está a tu nombre, tiene que salir a tu nombre la membresía. Por eso se pide cédula, para poder cortejar lo que es la cédula y la circulación del vehículo. Esa membresía, ¿verdad? Un ejemplo, si tu esposa tiene también otro vehículo y está a nombre de ella, puede lograr sacar otra membresía para que cada uno de ustedes puedan andar sus membresías cada uno. Pero no sé, ¿verdad? Sucede de que un día andes el vehículo de tu esposa y andas la membresía de ella, entonces no hay ningún problema, vos solo la presentás y nosotros pues aplicamos lo que es el descuento. Pero sí, pues la membresía es personalizada, la membresía es a nombre del dueño del vehículo. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y luego vamos a hablar un poco acerca de nuestra campaña. Así que vamos con estos temitas y ya regresamos. La máquina del tiempo, la voz del taxista. Yeah.

abrazo se comparte. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST, una cuadra al este. El combo para compartir. Las 9 y 25 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy está compuesto por tortitas de carne de res. Ok, nosotros seguimos totalmente en vivo por los 92.3 FM en este su programa radial La Voz de Taxista. Y bueno, Kevin, pregunta, ¿verdad?, que nos hacen, y es ¿cómo es la manera que participan nuestras socios, público en general, en la fabulosa campaña que tenemos nosotros? Compres lo que compres, siempre ganas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Fácil, Jonathan, fácil para participar. Por un monto de 1,000 córdoba, ya por la compra de 1,000 córdoba ya estás participando. En nuestras marcas líderes, como decís, Valvoline, LTH, Crono, Fernandecera, SP Motor, Headway, por todas estas marcas que vos consumás en cualquiera de nuestras tiendas, ¿verdad? Ya estás participando. El asesor de venta, te entrega lo que es un cupón donde puedes entrar a la plataforma de Fenicotaxi y ahí suscribirte. En tu factura aparecen unos códigos en la parte, en el pie de la factura, en la parte de abajo de la factura, ahí te aparecen los códigos. Si te aparece un código, si te aparece dos códigos, tres códigos, esa es una acción para cada, es una acción para que participe. Y me habían dicho ahí un pajarito que también llevas el 10% de descuento con ese cupón si lo presentas. Exactamente, Jonathan. Ese cupón te sirve para que en la próxima compra que vos realices en cualquiera de nuestras tiendas, vos puedas aplicar un 10% de descuento a esa compra que hagas. Ok. ¿Cuándo son las fechas disponibles que nos tocan para los sorteos? Ok, el 20 de marzo del 2024, año actual, te estaremos rifando 2 motocicletas y premio sorpresa, Jonathan. Okay. Van a haber premio sorpresa. Ya el último, ¿verdad?, sorteo culmina el 21 de mayo. Y de igual manera se van a estar rifando 2 motocicletas. Pero algo extraordinario, Jonathan, se va a rifar un automóvil también. Y adicional a eso, premios sorpresas también. Ok, como siempre, Fenicotaxi luciéndose, lanzando la casa por la ventana con esta magnífica campaña denominada Compres lo que compres, siempre ganas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. En base a tu experiencia, Kevin, ¿qué te dicen tus clientes acerca de esta campaña? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Están encantados? Porque me imagino que tenés opiniones y experiencias, pues, para que nos contés qué opinan nuestros clientes de esta fabulosa campaña. Bueno, nuestros clientes, Jonathan, están interesados en lo que es esta campaña porque de momento hay clientes, ¿verdad?, que nos visitan que no tienen vehículo, que no tienen vehículos. Y sería extraordinario que te ganaras una motocicleta o que te ganaras un automóvil. Ya pues dejarías pues lo que es la ruta y empezarías a andar en motocicleta. O si tenés una motocicleta y no tenés un automóvil, te ganas ese automóvil y ya puedes salir con la familia en un carro. Ahí de paseo. Exactamente. Algo interesante también, Jonathan, que se me pasó por alto decirte, es de que ese mismo cupón que te dan las tiendas, también tiene un 5% de descuento en nuestra tienda Feni Market, en nuestra tienda de conveniencia. Así es, y estos cupones son válidos únicamente una vez, así que cada vez que usted haga su compra puede ir obteniendo esos cupones, así es, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, muchísimas gracias por habernos acompañado y compartir toda esta temática, así que recuerde que si usted quiere visitar la sucursal El Mayoreo, está ubicado en los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Así que repitamos, porfa, ¿cuál es el horario de atención, Kevin? De 8 de la mañana a 5 de la tarde, lunes a sábado, y los domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde, estamos atendiéndole. Ok, ¿y algún número de teléfono? Número de teléfono de la sucursal El Mayoreo para que usted pueda llamar directamente. Usted puede hacerlo al 2263-0206. Así que ese es el número, o también usted puede hacerlo directamente del WhatsApp. ¿Tenés un WhatsApp asignado, Kevin? Sí. Tal vez nos compartís el WhatsApp, por fin. 8239-3937. Repetilo. 8239-3937. Ok, entonces esos son los números donde usted puede también realizar llamadas directamente a la tienda de repuestos sucursal El Mayoreo. Bueno, Kevin, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Cuáles serían tus palabras de cierre para todas aquellas personas que nos están escuchando? Bueno, lo esperamos en sucursal Mayoreo para poderle atender y brindarle una satisfacción y seguridad en su servicio. Ok, gracias. Así que estuvo con ustedes en controles Carlitos Pérez, nuestro invitado Kevin Chávez, Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Y será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.